hablando de amigos, pues nos vamos con otros dos estupendos amigos. A uno le vamos a dedicar este tema, precisamente no a él, sino a su hija. Nos lo ha pedido nuestro buen amigo Toño, y nosotros con mucho gusto, Toño, pues te lo hemos buscado, se lo vamos a dedicar a tu hija Rosana, como así tú nos lo has pedido. Este No Puedo Vivir Sin Ti, de los Ronaldos, y nuestro amigo Rodi Sousa, este argentino, medio sevillano, medio andaluz, que ha grabado pues una versión de Joaquín Sabina, el famoso Nos Dieron las 10, y bueno, ha hecho una versión pues muy personal, muy de Rodi Sousa, y muy linda que te ha quedado, Rodi. Muchas gracias por compartirla con nosotros. Nos lo vamos a escuchar ahora con mucha atención para todos los oyentes, y como les digo, primeramente escucharemos a los Ronaldo en este No Puedo Vivir Sin Ti, para ti, Rosana, de tu padre, Toño. Y luego, pues, te escuchamos a ti, Rodi, en esta preciosa versión de Nos Dieron las 10. Un abrazo, Rodi. Estar sin ti, no hay manera.

una y las dos y las tres. Y desnudos al anochecer nos encontró la luna. Cabellos quiero posados en mi hombro, quiero que me acaricies, quiero que me queme tu aliento, quiero quiero tus blancas manos, quiero posadas en mi pecho, quiero tu perfume en mi lecho, quiero que tu alma me devore, quiero más de ti. Quiero besarte toda, quiero que lastimes mi boca, quiero tu vientre palpitante, quiero con el fruto que espero, quiero mucho más de ti. De todo lo que quiero, vida, es mi mayor anhelo, cielo, tener entre mis brazos, quiero tu figura y tu genio, quiero mucho más de ti. Nuestros queridos amigos Los Ángeles Negros nos ha dejado este tema precioso en la voz de Germain de la Fuente como solista, Quiero Más. Y desde aquí un fuerte abrazo para ti, Nano, para todo el grupo, desde España y para Chile entero. Y seguimos pues con otro buen amigo, nuestro valenciano romántico maravilloso, José Aznar. Él nos deja en esta ocasión este precioso tema, Con tu amor. Muchísimas gracias, José. Felicidades por esas maravillas de poemas que haces. Y después, pues, como nos quedamos siempre con ganas, volveremos a escuchar otro lindo poema tuyo. Un abrazo. Hoy del mundo yo me río. Con tu amor, con tu cariño, en mi vida cantaré feliz,

Y después de sentirnos felices con este Happy Together de Turtles, pues nos vamos con otro lindo poema de nuestro amigo Pedro Pablo, este poeta de origen italiano, cuyas poesías pues le receta así de bien esta chica amiga suya de Argentina. En esta ocasión el título es Alucinado. Alucinado nos deja siempre esos hermosos poemas que escribe Pedro Pablo, y desde aquí pues te damos también las gracias por enviárnoslos, por compartirlo con todos nosotros en este rinconcito del alma. Me has tocado, marcado con fuego y encendido voy, solitario, delirante, pensándote a cada paso. Me has embrujado y ya no duermo. Te impones en mí, dejándome turbada. Solo escucho tu voz y veo el perfil, tu cuerpo por todos lados. Te encuentro en cada rincón, bajo las hojas, tendida en el césped como una flor que lanza su perfume al viento. Eres la almohada donde me apoyo, las sábanas que me cubre, los pantalones que visto y el bolsillo derecho donde escondo mi mano. Veo tus cabellos jugar al viento, tus ojos clavándome y el rojo de tus labios grabados en los muros, siguiéndome a escondidas, sorprendiéndome, alucinando. Percibo tu silueta al doblar las esquinas y siento que me llamas con una voz de sirena en un mar olvidado. Estás dentro de mí y estás afuera. No bebo y estoy siempre embriagado. Te veo y siento en todas partes, omnipresente y ausente. Pero cuando me acuesto, tú no vienes a mi lado, y en el lecho solo me vuelvo boca abajo, imaginando tenerte atrapada entre mis brazos. Alucinado, de Pedro Pablo Vergara Mercy, por Flor de Lis, 17 de junio del 2010, San Luis, Argentina. Maravilloso este Alone Again de Art Sullivan. Y antes pues escuchamos también el magnífico Happy Together. Y vamos a seguir ahora pues pensando en esa felicidad que a veces es tan difícil de encontrar, que a todos perseguimos siempre, y que bueno, pues muy poquitos son los que plenamente llegan a encontrarla. Pero bueno, viene bien de vez en cuando pues recapacitar un poquito y pararnos a pensar como vamos a hacer ahora con Cristina Salas. Ella nos va a narrar este bonito cuento para pensar dónde está la felicidad. Pues escuchemos y ya veremos si poquito a poco, aunque sea por poquitos minutos, ya saben que normalmente, bueno, son momentos especiales que se tienen de felicidad, pero vamos a escuchar detenidamente este cuento que creo que merece la pena. Un hombre adinerado, en su afán por hallar la verdadera felicidad, que había oído que se trataba de algo increíblemente mágico y muy complicado de lograr para la gente rica, se encaminó hacia un templo donde habitaba un sabio muy famoso por sus buenos consejos. Al entrar al templo y encontrarse cara a cara con el sabio de barba y pelo canoso, se postró ante él y le habló entre sollozos. «Oh, venerable sabio entre los sabios, te habla un desdichado. Te suplico que me ayudes a encontrar la verdadera felicidad. Te daré lo que me pidas». El anciano dibujó una sonrisa de compasión en su rostro y acto seguido puso su mano sobre la espalda del hombre. «Nada podrás darme mejor que la noticia de que has encontrado la felicidad. Pero he de decirte que no la podrás hallar en este templo, ni obtenerla de mí», se apresuró a decir el sabio. «Entonces, ¿qué he de hacer si quiero obtenerla?». El anciano meditó la respuesta, entró en una habitación del templo y salió con algo entre sus manos. «Yo no puedo darte la solución, pero conozco a quien te la dará. Se trata de un amigo que se encuentra en otro templo a 10 kilómetros de aquí. Pero tendrás que llevarle esto». Y puso en las manos del hombre el objeto envuelto en una tela. «¿Qué es?», preguntó inquieto. «Una herramienta que ayuda a ver la respuesta. Mi amigo sabrá descifrarlo». «Ahora ve», concluyó, y se despidió sonriendo amablemente. El hombre se puso en camino con el objeto misterioso guardado en su bolsa. ¿Qué sería aquello que escondía la tela? No podía aguantar la curiosidad y al hallarse a una distancia prudente, sacó de la bolsa el objeto y lo despojó de su envoltura. Parecía un cristal, pero más brillante. Al mirarlo más detenidamente, se dio cuenta de que no era más que un pedazo de espejo que tenía grabada la palabra «aquí». Lo envolvió nuevamente y con un interrogante en su cabeza se puso en marcha ansioso por hallar al segundo sabio. El templo al que llegó parecía exactamente igual que el anterior, pero con la diferencia de que este estaba abandonado. Se adentró a través de un jardín lleno de maleza y atravesó la entrada sin puerta. Al final del templo le llamó la atención un reflejo. Se acercó para ver qué era y se dio cuenta de que se trataba de un espejo, apoyado en la pared, que reflejaba toda su figura. Al espejo le faltaba un pedazo en la esquina superior que coincidía exactamente con el pedazo que él llevaba en su bolsa. Así que lo sacó e intentó colocarlo en su sitio. Al encajarlo, la palabra «aquí» se unió con el resto de la frase que estaba inscrita: «Aquí verás a quien alberga la felicidad». «¿A quien alberga la felicidad?», repitió mecánicamente. «Al único que veo es a mí». Al ver sus propios ojos llenos de ilusión, cayó en la cuenta. Todo este tiempo había estado buscando la felicidad en el lugar equivocado, mientras la felicidad viajaba a todos lados con él sin saberlo. El anciano sabio tenía razón. En el templo he encontrado al único que podía darme la felicidad: yo mismo. Un pequeño popurrí. Cuando la pena cae sobre mí, el mundo deja ya de existir. Miro hacia atrás y busco entre mis recuerdos

escuché tu beso y que tu mano recorre que yo siento. Me echo amiga de la luna para contarle nuestro secreto, para que entienda mi locura cuando digo que te quiero. Brisa traerá tu olor para darme un soplo de alegría. Intentaría amarrarla para tenerla siempre en mi bolsillo y llenarme de amor cada vez que quisiera. Eres lo que yo más quiero y no me canso de decirlo. Eres en la noche el sueño y en el día mi hechizo. Si pudiera mirarte un ratito, si pudiera tenerte un poquito, yo siento. Me echo amiga de la luna para contarle nuestro secreto, para que entienda mi locura cuando digo que te quiero. Cuando digo que te quiero. Y después de escuchar la gran voz de Diana Navarro, nos vamos ahora pues a Argentina nuevamente. Vamos a escuchar un precioso tango que nos lo ha sugerido nuestro querido amigo Rubén Pérez, quien, por cierto, tenemos que anunciar que el próximo sábado, día 5, a las 21 horas Argentina, pues actuará con su grupo Joaquín Medel en el Salón Blanco de la Municipalidad de Pehuajó, y bueno, allí pues interpretarán juntos a otros grupos, a otros solistas, pues entre otras el gran aria del Brindis de La Traviata de Giuseppe Verdi. Desde aquí pues te deseamos lo mejor, Rubén. Que tenga el grupo muchísimo éxito, como siempre. Esperamos poder escuchar ese grupo en alguna ocasión próximamente en nuestro programa. Y, por supuesto, como te digo, muchísima suerte para todo el grupo. Vamos con este hermoso tema que nos sugeriste, este ¿Qué tango hay que cantar? Pues una versión maravillosa con tres grandes intérpretes argentinos, como son Valeria Lynch, Rubén Juárez, que también es bandoneísta, y Cacho Castaña, pues nos alegra enormemente que nos haga conocer estas maravillas, este arte de allí, de vuestra tierra, Rubén. Y pues lo escuchamos con mucho gusto. Como te digo, muchísima suerte el sábado. También vamos a dedicar este tema pues a la Silvia, que hoy 3 de noviembre ha celebrado su día, principalmente y primero pues a esta querida amiga argentina, Silviana Márchense. Ella pues es amiga desde hace mucho tiempo allí en Argentina, donde tenemos suerte, la suerte de tener muchos y buenos amigos. Y para otra querida, queridísima Silvia, Silvia, guapa, si me estás escuchando, un beso para ti y muchas felicidades. Escuchamos este precioso tango. Muchísimas gracias, Rubén, por sugerírnoslo, por dárnoslos a conocer, como te digo, y mucha suerte el sábado. Un abrazo. Decime, bandoneón, qué tango hay que cantar. No ves que estoy muriéndome de pena. Yo sé que en tus archivos se quedó un tango que Gardel nunca cantó. Permiso, bandoneón, tal vez quise poner un verso te dejó para mi pena. Yo sé que con tu aliento a soledad, mi angustia y mi dolor podés calmar. ¿Qué tanto hay que cantar para poder seguir creyendo en el amor una vez más? Y así disimular ante la gente la pena de un amor que ya no está. Yo soy un bandoneón y el tango que buscas lo acabo de cantar sin darte cuenta. Mi aliento a soledades de dolor, el beso que Malena no me dio. Tu tango descubrió secretos de mi amor, desnuda ante la gente está mi pena. Cántame tu canción una vez más, cántame que te voy a acompañar. ¿Qué tango hay que cantar? ¿Cuál es esa canción que borra los fracasos de ayer? Fracasos que tal vez no son fracasos y amores que tal vez no son amor. ¿Qué tango hay que cantar? Decime, bandoneón. Y así disimular ante la gente la pena de un amor que ya no está. Yo sé que vos también lloras de amor. Tuviste un desengaño como el mío. La noche que Malena se marchó. La

como cinco jazmines adolescentes. Frontera de los besos serán mañana, cuando en la dentadura sientas un arema, sientas un fuego correr dientes abajo buscando el centro. Vuela niño en la doble luna del pecho, el triste de cebolla, tú satisfecho. No te derrumbes, no sepas lo que pasa, ni lo que ocurre. Bueno, pues después de recordar nuevamente a nuestro poeta homenajeado, Miguel Hernández, en esta maravillosa Nana de la Cebolla, con el argentino y compañero de cada semana de nuestro programa, nuestra cabecera que nos la canta maravillosamente, el gran Alberto Cortés, haciendo dúo con el inigualable Joan Manuel Serrat. Pues nos vamos nuevamente ahora con otro precioso poema de nuestro amigo Yuset. Él, ya saben, escribe el poema, lo recita, lo canta, escribe la música, toca la guitarra, toca el saxo, un artista con mayúscula, y tenemos pues el gran honor de contar con él en el programa. Escuchamos nuevamente Yuset en este precioso Una estrella tomaré. En mis sueños una estrella tomaré para ir a pasear toda la noche y nunca ver el final. Este es mi sueño y por Dios que no me quiero despertar, porque soñar no es pecado, pecado es no soñar. Que no se acabe la noche, es tanto lo que te quiero, que no me quiero despertar. Soñaré que al llegar la mañana, cogiditos de la mano, tú a mi lado y yo con la dicha y la felicidad que me hace sentir tu carita morena y angelical. A mi lado quiero sentirte cuando respire, cuando duerma, cuando viva, porque sin ti ya no sé vivir. Quiero llevarte siempre conmigo, siempre en mis sueños, que no se pare la noche. Tengo ganas de soñar contigo. Es tanto lo que te quiero, que no me quiero despertar. Y en mis sueños una estrella tomaré para ir a pasear toda la noche y nunca ver el final. Este es mi sueño y no me quiero despertar, porque soñar no es pecado, pecado es no soñar. Que no se acabe la noche, que no se acabe la noche. Es tanto lo que te quiero, que no me quiero despertar. ya es hora, vuela, sube hasta el cielo, no dejes de soñar. Hoy tu estrella puedes alcanzar. No dejes que este mundo nos consiga nunca más separar, creando una barrera, haciéndonos dudar. Mientras tú creas en mí, yo podré seguir. Es hora. Y salta, vuela, sube hasta el cielo, no dejes de soñar. Hoy tu estrella puedes alcanzar, puedes alcanzar. Nunca dejes de seguir el latido que hay en tu corazón, y lo que piense la gente ahora está de más. Mientras tú creas en mí, yo podré seguir. Thank you. oh madre, di a tus hijos que no vivan como yo, una vida pobre y miserable en la casa donde nace el sol. Where there is a house in New Orleans, they call the rising sun. Wow, down, and it's been the ruin of many a poor boy. Thank God, I know I'm one. Bueno, pues después de escuchar estos dos hermosos temas, el que nos ha cantado Conchita y el gran grupo Lone Star, pues con esta maravillosa Casa del Sol Naciente, pues nos vamos allí precisamente donde siempre hace mucho sol, a las hermosas Islas Canarias, con nuestros grupos favoritos de cada semana. Ellos, los tres Aries, nos traen hoy Qué Impaciencia, y el gran grupo de Telde, los Faicane, al cual volvemos a felicitar nuevamente por el gran éxito que tuvieron el pasado viernes en ese concierto maravilloso, benéfico, pues a beneficio de la ONG, que ayudan pues a todos los necesitados de África, y ellos pusieron ese gran granito de arena para contribuir a, bueno, pues a que puedan estar un poquitín mejor todos los necesitados. Desde aquí nuestra enhorabuena por ese gran gesto y por ese maravilloso éxito, como les digo, que tuvieron el pasado viernes. Un saludo muy fuerte, Faicane, a su director Antonio, y adelante como siempre. Les escuchamos en Quiéreme Morenita. Paciencia, Dios mío, apenas te he dejado y quiero verte. Ay, mi amor, apenas te he besado y quiero amarte. Qué impaciencia, Dios mío, qué impaciencia. Te has rendido por la sinceridad de mi cariño. Sabiendo que tu amor lo he conseguido, siguiéndote por todos los caminos. He sido tan cobarde que esperé tanto tiempo resignado. Hoy que al fin me brindaste tu cariño, por unos días sin verte, estoy desesperado, mi amor. Qué impaciencia, Dios mío, estoy juntando mis mejores besos. Ay, mi amor, mi pensamiento, mi tierna palabra, para darte mi amor en un suspiro. Esperé tanto tiempo resignado. Hoy que al fin me brindaste tu cariño,

alrededor. Te quiero. La cantante Merche junto a Alex nos ha dejado este tema, No sé vivir sin ti. No sabemos, no podemos estar sin poner en nuestro programa muy frecuentemente a dos queridos amigos, a dos grandes de la música, como son Juan Erasmo Mochi y Emilio José. A ellos dos los vamos a escuchar ahora en estos temas maravillosos. Te estás olvidando de mí y yo no me puedo arrepentir. No nos olvidamos ni de ti, Emilio, ni de ti, Juan, y no nos arrepentimos en absoluto de teneros muy frecuentemente, como decíamos en el programa, y recordad pues todos esos hermosos temas que los dos tenéis. Un abrazo para ambos y os escuchamos. Estás olvidando de mí sin darte cuenta. Te olvidas que yo soy feliz de otra manera. No quieras poner a mis pies una quimera. No existe riqueza mayor que tú me quieras. Y ahora que te tengo cerca, quiero decirte verdad es que no me gustan los sueños, que yo quiero realidades, que voy a robarle al sol un rayito de color para iluminar tus males. Oh, oh, oh. Estás olvidando de mí sin darte cuenta. Y yo necesito, mi amor, sentirte cerca. No quieras hacerme creer que el mundo gira en mí. Si yo no soy feliz, y aunque así sea, y ahora que te tengo cerca, quiero decirte verdades, que no me gustan los sueños, que yo quiero realidades, que voy a robarle al sol un rayito de color para iluminar tus males. Oh, oh, oh. Y ahora que te tengo cerca, quiero decirte verdades, que no me gustan los sueños, que yo quiero realidades, que voy a robarle al sol un rayito de color para iluminar tus males. Oh, oh, oh. Amarte tanto, aun a pesar de que después de tu partir, los momentos más felices de mi vida están regados con el más amargo llanto. Y es que son tantos los momentos que sentimos y tan bonitos los años que pasamos, que no comprendo cómo es que aún vivimos después del tiempo que llevamos separados. Y no me puedo arrepentir de amar.

dedícalo a mí. Y el tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí. Maravilloso este El tiempo que te quede libre, de la gran Betty Mi Ciego. Y bueno, si te queda algún ratito libre el jueves que viene, pues ya sabes dónde estamos, te esperamos. Con este tema hemos llegado pues un jueves más al final de nuestro En un rincón del alma. Y desde el rinconcito de nuestra alma, de nuestro corazón, les mandamos un fuerte abrazo para todos aquellos que nos acompañaron una semana más, para los que nos siguen habitualmente, para los nuevos que siempre tenemos algunos. Y les vamos a dejar con otro bonito tema de Juan Bau, Sigue tu camino. Nosotros vamos a seguir nuestro camino con una semana por delante hasta el próximo jueves. Esperemos y deseamos que tengáis una feliz semana, que aprovechéis el tiempo, que disfrutéis de los días melancólicos, lánguidos, grises y un poquito tristones del otoño en España. Para nuestros queridos amigos argentinos y chilenos, que disfruten de la maravillosa primavera, que sean felices. Y un jueves más, le agradezco vuestra compañía, le mando un gran abrazo y hasta siempre. Nuestro amor fue como el sueño de un momento nada más. Un arroyo seco que ha perdido su caudal. Pretendí una ilusión, un instante de amor cuando yo te conocí. Mas no supe hablarte y tu cariño lo perdí. Por favor, sigue tu camino, vete y déjame. Sin mirar atrás, te pido por favor. Sigue tu camino, vete y déjame. Sin mirar atrás. Nuestras vidas se perdieron como el viento sobre el mar. Ya no queda nada, el ayer no volverá. Cuando quise buscar solo felicidad, era tarde para mí. Fracasé de nuevo y tu cariño lo perdí. Por favor, sigue tu camino, vete y déjame. Sin mirar atrás, te pido por favor. Sigue tu camino, vete y déjame. Sin mirar atrás. Por difíciles caminos, mi destino viene y va. Soy un barco errante, navegando por el mar. Cuando quise buscar solo felicidad, era tarde para mí. Mis mejores sueños se perdieron tras de ti. Por favor, sigue tu camino, vete y déjame. Sin mirar atrás, te pido por favor. Sigue tu camino, vete y déjame. Sin mirar atrás, por favor, sigue tu camino, vete y déjame. Sin mirar atrás, te pido, por favor, sigue tu camino, vete y déjame. Sin mirar atrás. Alma.